nadie fue quererte, saber que estaba en ti, otra parte de mi vida, mi razón para existir. Como flecha tu mirada, que la piel me atravesó, y quedó grabada a fuego dentro de mi corazón. Porque más que un sentimiento, un milagro descubrir, tu nombre estaba escrito desde siempre para mí. Conocerte fue atrapar una estrella entre tú y yo, recorrer el universo de tu amor y de mi amor. Es un sueño que por fin se convierte en realidad. Conocerte fue mi suerte y mi verdad. Conocerte, amor, lo más bello, mi reina. Despertar cada mañana a tu lado es mi emoción, es tu cuerpo entre mis manos, mi placer, mi obstinación. Con tu pelo derramado como lluvia sobre mí, voy mordiendo entre tus labios cada beso y cada sí. Somos uno para el otro sin ninguna condición, liberando la ternura, desatando la pasión. Conocerte fue atrapar una estrella entre tú y yo.